justicia, Dios. Sé tú mi fuerza y torre fuerte, mi fortaleza en ti, Señor, porque tú eres mi roca y mi castillo, y en tu mano